sabe mi secreto, no lo puedo revelar. En el cole estoy haciendo un regalo a mi papá. Con cartones y pinceles algo lindo me saldrá. Cartucheros, ceniceros, me las tengo que ingeniar. En tu día te saludo, dame un beso, toma ya. Te regalo de tu hijo, feliz día, mi papá. Muy derecho no ha salido, no lo pude remediar. La tijera era muy grande, no fue fácil recortar. Pero igual estoy contento porque pude terminar.